Vamos a escuchar Fahrenheit, que es el tema que abre el disco. Esta canción es para bailar o poguear y se llama Mirando al Sol. mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Alguien te abraza bajo una pancarta de cruz de corazonados. Vuélvete a casa, el equipo ya se armó, estás embarrado. Mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Mirando al sol, mirando al sol, mirando al sol, no hay ilusión. Capricho en masa, todo lo que te pasó, déjalo en pasado. Ya no lo traigas, algo nuevo va a venir, pero si hay espacio. Ser libre al fin, que los taxis ya no bajen más sus banderas, sus banderas, sus banderas. Esta canción se llama Sombras de Alaska. No más, puerto de amor.